Entrerriano, allá por María Grande, la fiesta está que arde. José Berni, amigo, y usted festeja su cumpleaños, y el conjunto, como siempre, está llenando el ambiente con polcas y chamamé.